Bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque este ha sido un camino que recorrido por desde un comienzo por un grupo de vecinos autoconvocados que se empodera culturalmente, pelea por el empoderamiento cultural. Estamos aportando, creo, humilde y modestamente, a una nueva concepción de la museología, la construcción de museos abiertos a la comunidad, inclusivo, con participación de la gente, que rompe con ese paradigma del museo estático, enquilosado, de élite, ¿no? Esto es un museo abierto a la comunidad e inclusivo. Hemos abierto, y hoy iniciamos este camino de la radio, entonces creemos que estamos muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos. Pero que además creemos que se avecina en América un camino, esto es un camino para América, de abajo hacia arriba.